Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Un saludo a Carlos, que está en los controles. Bueno, ya habíamos hecho un paréntesis unos meses sobre el programa de radio de Flores y Colores de México. Recuerden, este programa está abierto para todos. Es un pequeño intro por Facebook. Los invito a que se conecten por internet a www.radiocartón.com para que escuchen este programa. Y hoy reiniciamos la radio, el programa de Flores y Colores de México, con una entrevista. Vamos a tener una entrevista de lujo con Adriana de Catrina Plants, porque viene la feria navideña de Cactáceas MX. Entonces vamos a estar entrevistando, vamos a ver qué va a haber en este gran evento. Merak, un saludo. Cuquita Navarro, tía, un saludo. Saben que este programa está abierto para todos. Acaba de pasar también el Festival de Flores y Colores de México en Expo Guadalajara, la 12ª edición. Ya viene la siguiente edición en Semana Santa. Y pues bueno, los invitamos a que se conecten a radiocartón.com todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, el programa de las plantas de México. Bueno, con esto cerramos este pequeño intro por Facebook. Es nada más para invitarlos a que se queden y se conecten en www.radiocartón.com. Y hoy vamos a hablar sobre este gran evento que es Cactáceas MX, que se realizará en Tezistán, en el municipio de Zapopan. Hasta pronto. Conéctense a la radio. Seguimos. Empezamos con una canción de José Alfredo Jiménez, que fue petición de Adriana. Es la de Que te vaya bonito. Adriana, ahí va tu canción. Entonces, pues bueno, los invito a que se conecten www.radiocartón.com todos los lunes de 6 a... ¿Dónde? Nomás radiocartón.com. Perdón, radiocartón.com. Y ahí nos escuchamos. Gracias. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a pagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. yo no sé cómo voy a pagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Regresamos aquí a radiocartón.com en el programa de Flores y Colores de México desde la Roda Cartonera, aquí en el barrio chino de Guadalajara. Hoy 6 de junio del 2021, que seguimos en plena pandemia. Ya les comentaba que acaba de pasar el Festival de Flores y Colores de México, que en su nueva casa es Expo Guadalajara. Pero reabrimos esos programas de radio con un evento para Navidad y también de plantas, por supuesto. Antes que nada, un saludo para toda la gente de Juanacatlán, de San Antonio Juanacaxtle, mi rancho. Meche, la fan número uno. Citlali, hoy estuvimos en Operación Bla Bla un ratito por ahí. Le mandamos un saludo a Sergio, que es el que hace posible que siga la radio viva. Y a todos los que están aquí en la librería, recuerden que estamos desde la librería de La Rueda transmitiendo. Por si escuchan algo de ruido, es natural. Bueno, Adriana es nuestra invitada a este programa. Vamos a hablar un poquito de este gran evento que es Cactáceas MX. Adriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Adriana, ¿cómo empieza este evento? ¿Es festival? ¿Es una exposición? ¿Es simplemente cómo se le puede llamar? Pues mira, el nombre está tal cual como una exposición. Sin embargo, es como un nombre coloquial que ya se le suele dar a los eventos de venta, ¿no? Entonces, en nuestro evento van a, así como encontrar ejemplares de exposición, también se van a manejar, pues, más bien nuestro principal atractivo, pues, va a ser la venta de cactus y suculentas, pues, desde las más exóticas hasta las más sencillas y conocidas. Muy bien. ¿Quién organiza este festival? ¿Cuántas ediciones van? ¿Cómo nace el festival? Este gran evento, pues, de cactáceas, que yo tuve la oportunidad de estar en el pasado, en Tezistán, en esta casa preciosa. ¿Cómo empieza este evento? ¿Quién lo organiza? Mira, este evento está organizado por... empezó como que una asociación entre amigos, ¿no? Como siempre predomina, como que esta pequeña característica entre los eventos de plantas empieza casi siempre entre amigos. Y pues nos unimos un amigo de Tizapán que se llama Mario Aguilar y mi esposo y yo somos los que organizamos y los que pues estamos dando vida ahora sí que como un sueño, ¿no? Después de participar en varios festivales, pues como crear uno propio. Muy bien, y está enfocado más que nada a las cactáceas y suculentas. Sí, está enfocado a cactáceas y suculentas, sin embargo, pues no estamos peleados con ninguna otra familia de plantas. Van a encontrar también venta de todo tipo de plantas y también insumos para sus cultivos. Muy bien, ¿cuántos participantes hay ya para este evento? Hasta ahorita tenemos inscritos ya 33 expositores. ¡Wow! Sí, son ya 33. Y pues vienen de muchas partes de la República. Por mencionarte algunas, tenemos ya expositores de Aguascalientes, de Ciudad de México, de Michoacán, y pues ya más cerca aquí de Tizapán el Alto, de Ajijic. Sí, estaba viendo, bueno, vienen personalidades o viveros grandes como Uma Solaris, viene también Roberto Garay Segura, está Paco Salim del Jardín Botánico de Hidalgo, gente pues ya muy, muy reconocida a este evento. Esta es la segunda edición, ¿verdad? Sí, es la segunda edición. La primera fue en junio y nos quisimos aventar una en este mismo año para cerrar el año con todo. Sí, qué mejor que regalar algo vivo, ¿no? Una planta para... Por ejemplo, yo en mi casa tenemos que hacer un intercambio hecho. Y los últimos intercambios que me ha tocado pues estar con mis papás y mis hermanos, yo he estado regalando plantas, arreglos de plantas vivas, y ha sido todo un éxito. Sí. Sí, de hecho, últimamente todo lo que ha sido este tiempo de pandemia tuvo una elevación grande, toda esta afición por las plantas, y cada vez somos más aficionados, y sí, creo que es una buena oportunidad para comprar tus regalos acá, de plantas, pues, para crecer las colecciones. Así es, porque bueno, los que nos dedicamos a las plantas, yo que me jacto que las orquídeas, pero volteo a ver los agaves y digo, ¡uy! Quiero agaves, ¿no? O volteo a ver las carnívoras y digo, ¡ay, quiero carnívoras! Y ya no sé, sí. mi colección ya se... ¿Cómo se puede decir? Ya se hizo más variada de plantas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tengo también ollas o flor de cera. Entonces, sí. Digo, bueno, ¿en dónde comienza? Nunca se sabe, comienza con una planta, pero nunca vas a saber con cuántas vas a terminar, ¿no? Sí, y curiosamente casi siempre empieza por un regalo, casi siempre la primer planta que uno tiene o coincide en que te la regalan, y de ahí empieza todo y quieres más y más y más. Así es, ¿tendrás todos los nombres de los participantes? Bueno, yo voy a estar ahí con ustedes también. Yo estoy encantado que me hayan invitado, voy a estar con orquídeas, pero podemos ir diciendo las marcas, podemos hablar todo lo que queramos aquí, también podemos decir groserías, podemos decir lo que sea. Eso es lo divertido de que estamos por internet y están abiertos los micrófonos a decir cualquier marca y demás. Sí. ¿Tienes todos los nombres de los participantes, de los viveros? Sí, mira, se los voy a ir pasando, no los tengo acomodados en orden alfabético, pero... Bueno, ahí nos vamos a ir dando una idea. Muy tenemos bien. Que va a estar Verde Vida, va a estar Vivero Los Robles, va a estar, como ya mencionaste, Uma Solaris, Vivero Valdepeñas, Vivero El Rinconcito, Soy Tu Planta, Agaves MX, Vergel Los Remedios, La Flor Más Agua, Suculentas Coxala, Cactus y Sucut GDL, Invernadero El Nopalito, Cactus Yeje, Flora Insólita, Ed Balam, Lombri Compost, Sustratus Israel, Vivero El Consuelo, Vivero Nixiquil, Macetero MX, Tlali Garden, Vivero Basaldúa, Vivero El Gato Rosa, Roberto Garay, como mencionaste, Suculenta Cintia Mariana, GDL Carnívoro, Viveros Pedraza, Chiaguantías, África en América, Plantalum, Cactus MA, Katrina Plant y Echeveriófilos, perdón. Echeveriófilos. No, pues es una gran cantidad de participantes. Los que ya fueron alguna vez al evento pasado se van a dar cuenta, es una finca preciosa donde hay estacionamiento. Dinos las fechas, horarios. Sí, mira, como mencionaste, pues es un predio bastante amplio para estacionarse, entonces no pueden pensárselo el acudir por el estacionamiento, porque está garantizado que va a haber donde se estacionen, y aparte es sin coste el estacionamiento. La entrada es gratuita y es los días 17 y 18, es viernes y sábado, va a ser de 11 a 7. Y el día domingo 19 de 10 a 6. Ok, entrada gratuita, estacionamiento gratuito, el ambiente fabuloso, más de 30 expositores. ¿En esta ocasión va a haber plantas acuáticas también? Sí, tenemos una de plantas acuáticas. Varios viveros van a traer también lo que es la Nochebuena, ahorita que está en su mero apogeo. También va a haber venta de alimentos, va a haber área de comida, área de niños. Vamos eso. A tener algunas conferencias y talleres también para esa del área de niños, sí, ese área de niños es fabuloso porque es un evento completamente para toda la familia, no hay como en otros eventos que mayores de 10 años o eso, no, aquí es todas las edades, ¿verdad? Sí, es abierto a todo el público, es ambiente familiar, se pueden venir todos juntos, incluso a pasar un día al aire libre, es un lugar abierto con muchos jardines, entonces los niños también pueden pasársela a gusto acá, aunque no tengan todavía interés por ver plantas. Así es, te iba a preguntar el domicilio. Ah, mira, estamos ubicados en Tepitán, Zapopan, como mencionaste, es calle Hidalgo número 503. Calle Hidalgo número 503. Está como a 2 cuadras de la plaza principal, ¿no? 2, 3 cuadras. Sí, son como 4. 4 cuadras. 4 cuadritas, ajá. Muy bien, pues bueno, podemos llegar en tren ligero y del tren ligero tomamos una ruta de camión que nos deje exactamente afuera. Sí, incluso hay una ruta de camión que pasa desde el centro, si no quieren como tomar el tren. La pueden tomar esa ruta desde el centro y los dejen en la puerta. Es la ruta 275F. 275F lo puedes tomar desde el centro de Guadalajara y te deja afuera de este evento que es Cactáceas MX. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical. Adriana, no seguimos contigo porque te voy a empezar a preguntar todos los géneros de plantas y especies que va a haber con sus variaciones de color y... ¿Qué más? No, no te creas, Adriana. Yo ya sacando mi tumbaburro. Sí, no, estudiar, sí. A ver, por ejemplo, Echeveria colorata. ¿Cuántas localidades tenemos en México? ¿Cuántas variaciones? Ay, está difícil eso. Sí, ¿verdad? No, es divertidísimo. Bueno, vamos, regresamos con Adriana, de Catrina Plants, organizadora de este gran evento, una de las organizadoras, y... vamos con una canción de Susana Harp, que es de Oaxaca, esa gran cantante, y es la Hierbabuena. Regresamos en un momento con ustedes. La frondosa hierbabuena que sembramos se secó. La pasión de ayer morena poco a poco se acabó. Solo la alegre chilena que cantamos se sanó. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy, me voy, me voy. Yo pensando en ti. Una calandria parlera quiso volar y no pudo. Me dijo desde su higuera: con mi canto te saludo. Amores habrás tenido, pero como el mío, lo dudo. Hierbabuena, pero fue por mala suerte. Si te siguen molestando, que por qué he venido a verte. Diles que me estás amando, que aquí estoy pa' sostenerte. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy, me voy, me voy. Pensando en ti. Cántame ese versito. Yo soy de la costa chica, del corazón azulejo. Soy más sabrosa que un pan repartido en un festejo. Dices que me has de morder, pero también si me dejo. Thank you. despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo y hablarles no tengas miedo que aquí tienes mi respaldo. Ya ves cuando yerba buena le has de dar sabor al caldo. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde el barrio chino en la Rueda Cartonera. Flores y Colores de México con invitada de lujo, Adriana, de este gran evento que es Cactáceas MX en Tezistán, Zapopan, para que estén listos los días 17, 18 y 19 de diciembre. Se cierra el año con plantas hermosísimas de colección, de todo va a haber. Y pues bueno, Adriana, ¿qué cursos vamos a tener? ¿Qué talleres? ¿Cómo va a ser este ciclo de, aparte de la exposición y venta, cómo va a ser el ciclo de pláticas y talleres? Pues mira, van a ser tres diferentes pláticas hasta el momento. Todavía tenemos por confirmar algunas. Y bueno, un invitado pues que no nos había tocado que viniera en la otra edición es Javier Mera. Él pues es muy conocido en el ámbito de las hechederías y nos va a dar una plática que se llama procedimiento para obtención cultivar de para la obtención de un cultivar de hechedería. ¿De dónde nos visita él? Él es del Estado de México. Okay, ¿y viene exclusivamente a las conferencias? Sí, fue uno de nuestros invitados especiales. Y viene nada más a eso. Muy bien, ¿cuántas pláticas se van a ofertar con él? Va a impartir únicamente una. ¿Una nada más? Sí. ¿Qué día? Sí, es que viene de rápido. Ah, ok. Ahora sí que nos facilitó pues la venida, pero sí. Va a ser el día sábado. Y ahorita si quieres te confirmo la hora, déjame ver porque estábamos como que indecisos en eso de la hora. Ah, no, está bien, no hay problema, pero toda esta información la podemos checar en... Está en la página en Facebook, que es Cactáceas MX Expo. Ajá. 2021. Ahí vienen pues los carteles de todos los expositores y ahí pueden encontrarla. Mira, ya la tengo aquí. Va a ser el día 18 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿El costo? Es un costo nada más de recuperación, ahora sí que para tus viáticos y todo esto, y es un costo de 25 pesos. ¿25 pesos? Wow, sí. No es nada. Sí, no es nada, la verdad. Sí, es súper, no, ni para el Uber de la central. Sí, no. ¿Qué? ¿Otra conferencia, taller? Otro taller que vamos a tener es el de injerto de tubérculo. Este lo va a impartir Oscar Rojas. Él viene de Ajijic, es el encargado de Vivero Cactus. Y pues ahora sí que es como que de las personalidades más grandes aquí con un amplio expertise en injertos. Y pues va a ser ese, el de taller de injerto de tubérculo de cactus. Ese es el día 17 de diciembre a las 4 de la tarde. Okay, pero ¿cómo es injerto de tubérculo? ¿Cómo, o sea, no es una cactácea que vas a injertar como tal? ¿Es una parte nada más? Exactamente. El injerto de tubérculo, a diferencia del injerto, digamos, convencional de cactus, es que en vez de injertar una planta completa, ya sea pues pequeña o adulta, en esta ocasión lo que se injerta es nada más una porción de la planta. Entonces, digamos que de una misma planta podemos obtener diferentes injertos. En cambio, en el injerto convencional, una planta o una plántula de semillero va a generar únicamente un injerto. Okay, ¿y qué tubérculos, de qué cactáceas se va a injertar el tubérculo? Pues ahora sí que sorpresa, porque no en cuanto a hortainjerto, va a llevar pues el famoso garambullo. Ajá. Y entre las plantas a elegir va a haber Echinocactus grusoni brevis pinus, Cereus spiralis o Astrophytum asteria. Wow, yo no sé cómo eres para aprenderte esos nombres. Yo me quedé en garambullo. Sí, ¿qué más? Aparte de estos, yo sé que hay más talleres. ¿Cuáles son? ¿O cuáles sí, platicas más? El otro taller, pues es el que nos vas a honrar tú con tu presencia. Planta tu orquídea. Planta tu orquídea. Y pues va a ser impartido por ti mismo. Sí, bueno, ese es. Me gusta mucho, ya lo he impartido en el Museo de Paleontología. Y bueno, para los que estén escuchando y que quieran asistir a este de planta orquídea, es sustrato, maceta y esquejes de Epidendrum radicans de diferentes colores, y va a tener un costo de 50 pesos nada más. Entonces, depende de las personas que vayan, se pueden llevar de uno hasta tres esquejes ya plantados. Bien. Y también, pero hay más pláticas, ¿no? Hasta ahorita esas son las que tenemos confirmadas, pero si tenemos por confirmar una de Raúl de la Torre, también es otro de nuestros invitados, más conocido como Compadrino, él viene del Estado de México, y tenemos también por confirmar una plática con él. Ah, okay, el Compadrino, él es de cactus también, ¿no? Fotógrafo, sí. Algo así, no, ahí no lo ubico bien, pues. No, sí, él también es uno de los mayores voceros y difusores de toda esta euforia que son los cactus, cactáceas, cubiertas, y él nos visita del Estado de México. Él más que nada se dedica a hacer pues investigación de campo y visita muchos viveros en toda la República y comparte información que va aprendiendo de ellos. Muy bien, costos de plantas, ¿desde qué precio hasta qué precio podemos encontrar? Mira, pues ya hablando en particular a lo mejor de suculentas, pues hay ejemplares que son muy, muy comunes, fáciles de reproducir, que van a encontrar aquí desde 15 pesos, hasta cactáceas de colección, ejemplares adultos o variegados, que pueden costarte hasta 2,000 pesos, ¿no? Entonces es un rango súper amplio de costos y de lo que pueden venirse a gastar, ya dependiendo sus presupuestos y sus colecciones. Muy bien. Bueno, vamos a tener una pequeña intervención más contigo, regresando de este otro corte musical, ya porque yo sé que tienes cosas que hacer. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, pero bueno, ahorita regresamos y volvemos a dar todos los datos de todo lo que vamos a tener, domicilio, todo. Y pues bueno, a ver, esta selección de música, espero que les guste. Hablando de cactus y suculentas, sigue Las Suculentas con Liliana Felipe, que mucha gente dice que canta horrible, pero para mí, bueno, es muy divertida su forma de cantar, y esta canción prácticamente se la dedica a Elia Bravo. Entonces, que es la madre de las cactáceas en México y en América. Fue la primera que empezó realmente de una forma seria a investigar a esta gran, gran mujer. Entonces, seguimos con Las Suculentas con Liliana Felipe y regresamos en un momento. Thank you. para conocerlas hay que recorrerlas. Es indispensable no sentir temor, es recomendable no guardar rencor. Para enamorarlas, nada de halagarlas, solo es necesario desumedecer y a otros compromisos desobedecer. Para someterlas, solo acariciarlas, toca sus espinas, si las imaginas es mucho mejor. Todos los que amamos a las suculentas nos acaloramos bien, ya están contentas. No nos necesitan ni pa' los mandados, no prueban bocado y lo soportan todo con resignación. La doctora Bravo sabe ser amiga de los candelabros y de los teteches, órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pitayo de mayo, qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Descubrió la chende que lleva su nombre. Planta arborescente de rama abundante, tronco definido, leñoso, grisáceo, 7-8 costillas de arista ondulante, espinas tortosas, areolas distantes, sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son oblanceoladas, su fruto globoso, semilla encorvada con sus puntuaciones irreticuladas. Doctora Bravo, Elia Bravo Allende, todas las cactáceas y las suculentas gozan de su amor. La reatridentada gobernadora, que de los peyotes es la protectora. La rotundifolia y las mamilarias, pseudocorifantas, los equinocactus y jacamatracas. La doctora Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, supo conocerlas, supo alimentarlas, y las suculentas como recompensa le dieron el jugo que guarda el secreto de la juventud. Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde el barrio chino de Guadalajara, en la Rueda Cartonera. Hoy, 6 de diciembre del 2021, retomamos el programa de radio. Ya lo teníamos un poquito abandonado por toda la chamba que había habido y demás. Pero bueno, este programa ya lleva para 2 años. Entonces, pues yo estoy súper feliz porque aparte, invitado de lujo, Adriana, que su esposo José Gutiérrez y se me olvida el nombre del chavo este de Tizapán el Alto. Oscar. Oscar es el de... Mario. Yo ya lo conocí cuando se formó la sección de Tizapán de la Asociación Jalisciense de Orquideología. Allá lo conocí, a este muchacho y llevaba plantas, pues era pequeño su vivero, se puede decir. Sí. Y ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo. Y como varios de nosotros empezó así como que en casa, en el patio y ya poco a poco. Sí, lo que decíamos, empezamos con una planta y quién sabe con cuántas terminemos, ¿no? Sí, eso no va a haber un límite. No, yo siempre digo, a mí me dicen, es que no caben en la casa. Yo voy y le acomodo su jardín para que vea que sí caben más, porque nunca son suficientes. Y siempre hay espacio para una más. Yo no sé cómo le hace uno, pero bueno. Pues Adriana, ha sido un placer tenerte aquí. Repítenos, por favor, fechas, horarios. Esta segunda expo ya creció bastante, 34 invitados. Y pues yo encantado de estar ahí con ustedes. Repítenos fechas, horarios, dónde te podemos encontrar, todos los generales de este gran evento. Muy bien, pues mira, las fechas es en 15 días, que viene siendo días 17, 18 y 19 de diciembre, es viernes, sábado y domingo. El día viernes y sábado el horario es de 11 a 7 y el domingo de 10 a 6, se recorre nada más y nada más temprano. La ubicación es en Tepitán, Zapopan, es calle Hidalgo número 503. Es una quinta grande, van a poder identificarlo, afuera va a haber una lona grande con el logo del evento y pues ahí luego van a identificar. Se pasan con todo y automóvil y adentro está el estacionamiento amplio sin costo. Sin costo la entrada, sin costo del estacionamiento, va a haber alimentos para que no se preocupen por llevar lonche, ahí va a haber alimentos. Tenemos talleres y conferencias y tenemos 34 invitados. Hay 34 invitados. Pues sí tenemos porque pues ahí estamos juntos, ¿no? Claro, todos somos parte de... Sí, como yo les digo, flores y colores, no sé si recuerdas, todos somos sí. Flores y colores. Entonces, todos somos... Sí, pues es que sin ustedes, pues no se hace nada. Entonces, son la parte principal del evento. No, y también aventarse a organizar el evento, qué bueno, de repente no es tan fácil organizar un evento y luego organizar a las personas que están en el... que participan, ¿no? Pero es algo muy bonito. Y cerramos con broche de oro el año en Guadalajara con este evento que es Cactáceas MX. Adriana, muchísimas gracias por recibir la llamada. Y pues recuerda que aquí están los micrófonos abiertos por cualquier otra cosa, que salgan más detalles del festival, de esta expo de Cactáceas MX. Y pues nos vemos en Tezistán. Claro, muchas gracias a ti por el espacio, por dejarnos aquí compartir la información. Y pues todos quedan ampliamente invitados, los esperamos por acá. Muchísimas gracias, y ya te iba a preguntar sobre especies y demás, pero no te creas. No, me alcanzó el tiempo. Como yo me quedé en garambullo, ya no escuché lo otro, ya no supe qué era. Como cuando me aprendí el nombre del viejito, yo así, pues, Cephalocerus senilis. Y yo así de que, bueno, fue un éxito para mí, no me acuerdo quién estaba de mis amigos ahí, y dice, ándale, ya te aprendiste un nombre de un cactus. Le digo, pues, poco a poco se va uno, así se empieza con un nombre y al rato ya trae todos los nombres en la cabeza ahí, dando vueltas. Y al rato parece que uno habla en otro idioma. Así es, pues bueno, nos despedimos de Adriana, de Cactáceas MX, y seguimos con el programa de Flores y Colores de México, regresando este 6 de junio. Hasta pronto, Adriana. Muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Bye bye. Y pues bueno, seguimos aquí en la radio, ya se fue Adriana de Cactáceas MX, y pues bueno, yo quiero decirles que este segundo evento de Cactáceas MX pues ya creció, ya son 34 expositores los que vamos a participar. Va a haber de todo tipo de cactáceas, de suculentas, desde la más sencilla, como dice Adriana, hasta las piezas de colección. Vienen grandes viveros que vienen a este evento especializado en este género de plantas o estos géneros. Y pues bueno, solo recordarles que está abierto al público, a todas las edades, a todo el que quiera aprender un poco más, que quiera conectarse más con la naturaleza, ya que esta pandemia también una de las cosas buenas que ha dejado esta pandemia es que nos hemos ido acercando más a la naturaleza, y como siempre les digo yo, volteamos a un lado donde vamos caminando y vamos a encontrar maravillas en la calle de plantas, desde las flores más sencillas hasta cosas sumamente importantes que muchas veces por las carreras que tenemos en nuestras vidas no nos detenemos a observar lo que hay a nuestro alrededor. Y pues bueno, seguimos con otra canción, es Linda Rostan, Los Laureles, regresando a este programa de radio, retomando nuevamente esas transmisiones que es cada lunes de 6 a 7. Después de nosotros sigue Irat, A Sangre Viva. Y recuerden que Irat siempre tiene libros de regalo. Y pues bueno, aunque no lo crean, estoy un poquito nervioso. Ya tenía rato que no me sentaba atrás de un micrófono. Y como que vuelven los nervios otra vez, aunque no nos veamos, pero sí nos escuchamos. Y también recuerden, el podcast está en la página de radiocartón.com. Ahí están todos los programas que hemos hecho. Y pues bueno, seguimos con Los Laureles, con Linda Rostan. Junio del 2021, ¿no? Retomando este programa de radio, acá con Carlitos en los controles. Acabamos de estar con Adriana de Cactáceas MX, este gran evento que se va a hacer en Tezistán del 17 al 19 de diciembre. Con esto se cierra el año en eventos en Guadalajara, y pues bueno, ahí los estaremos esperando a todos los que gusten. Recuerden, entrada gratuita y estacionamiento gratuito. 34 expositores en un solo punto, dedicado a las cactáceas y suculentas. Este gran evento y área de comida, conferencias, talleres. Su servidor va a estar participando con un taller que se llama Planta tu Orquídea. Y otro que es Cultivo en Casa de Orquídeas en Guadalajara. También ahí vamos a estar con estos dos talleres. Bueno, regresando a las plantas mexicanas, pues estamos con la plena temporada de las Nochebuenas. Nochebuenas, Catarinas, Pascuas. Esta flor mexicana que chistosamente la flor es muy pequeña al centro, flores amarillas, pero es característica por la coloración que toman sus hojas rojas. Que en esta ocasión, bueno, ya han salido no sé cuántas variedades o variaciones de color. Muy, muy bonitas, desde el rosa mexicano casi casi. A unas medias amarillas, otras pintas. Pues es una gran variación que hay, y pues es la flor que decora la Navidad en todo el mundo, la Nochebuena. Entonces, ¿qué mejor que tener plantas vivas en casa? Y es un pretexto buenísimo para ir a comprar estas Nochebuenas. Aparte, en Cactáceas MX va a haber, aparte de Cactáceas y todo eso, va a haber Nochebuenas, va a haber plantas africanas, va a haber plantas acuáticas. Va a haber orquídeas, por supuesto. Su servidor va a estar ahí con orquídeas. Va a haber carnívoras también. Y pues aprovechar con toda la familia para estar en este gran evento en Tecistán, Zapopan. Y bueno, ya me ando trabando. Yo no sé ni qué ando diciendo todavía. Ando medio nervioso. Aprovechemos todas esas maravillas que tenemos en México de plantas, de flores, toda esta riqueza que tenemos, que ya es un país megadiverso México. ¿Cuántos países quisieran tener, aunque sea el 5% de las especies que tenemos nosotros? Hay que aprovechar, y estos eventos son un gran pretexto, un buen escaparate para conocer más de esa riqueza que tenemos en México. Y sobre todo la gente que estamos aquí en Guadalajara y los alrededores, aprovechar completamente estos días que ya son días casi de vacaciones también. Hay que ir con la familia, con los hijos, hay que ir con los niños para que empezar a fomentar el cuidado de las plantas. Siempre es grandísimo, ¿cómo se puede decir? Bueno, esa semilla que se siembra en los niños al obtener una planta viva, el que aprendan a tener una responsabilidad, muchas veces inconsciente cuando está uno chico, pero cuando empiezas a cultivar plantas desde niño, te ayuda en cuando eres adulto, te ayuda para muchos aspectos. Y otro podría ser también, por ejemplo, terapéutico para el estrés y demás, el estar cultivando plantas, ayuda muchísimo a relajarse. Y pues también las maravillas de cuando las vemos florecer, las vemos crecer, cómo van evolucionando nuestras plantas, eso es algo buenísimo. Y si lo sembramos esa semillita a los niños, es algo que les va a ayudar muchísimo. Les quitamos el celular, les quitamos la televisión, les quitamos la tablet, la computadora, y les damos plantas, y empiezan a ver de una forma diferente la vida a los niños. En esta época de tanta tecnología, de tanto aislamiento social que tenemos por la tecnología y luego pues después con la pandemia, si les damos plantas a los niños y les quitamos los aparatos electrónicos, es algo que en el futuro lo van a agradecer. Carlito se me queda viendo así. Bueno, Carlos, tú le regalaste una orquídea a tu mamá y es la segunda vez que florece en el año, ¿no? Una banda, la regalaste en mayo para el 10 de mayo. Y el otro me estaba enseñando, Carlos, fotos de la planta de su mamá, que ya volvió a florecer. Esta orquídea que es muy, muy prolífera aquí en Guadalajara, nomás con su cuidado de agua, porque requieren cierta humedad. Pero bueno, yo diciendo que quitarles el celular y Carlitos no lo deja, por eso le da risa. Pero bueno, yo estoy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, mandándoles saludos a todos, a todos los que se conectan siempre, a todos los que escuchan. Y pues bueno, pensemos en regalar algo vivo, una planta. Y qué mejor que sean plantas mexicanas. Bueno, también hay de otros países que son maravillosas, que si no fuera por algunos expositores, pues a lo mejor no los hubiéramos conocido nunca, ¿no? Yo en lo particular, pues, por ejemplo, las carnívoras que me gustan tanto, pues te das cuenta que sí, México tiene carnívoras, pero otros países tienen otras carnívoras impresionantes, hasta casi casi gigantes estas plantas, sobre todo las sarracenes, que a mí me gustan muchísimo. Y pues cada día se aprende más. Vamos a seguir hablando de plantas. Tenemos ya nomás 10 minutos de programa. Vamos a... Pues no sé, manden un WhatsApp al 3312-2547-45 si quieren mandar saludos o algo. Meche ya me escribió Meche, la fan número uno de este programa desde que empezó, te mando un saludo. Yo sé que no escuchaste al principio del programa, pero ya estás aquí dando señales de que estás escuchando el programa. Un saludo para ti y para Beto, que también son parte del equipo de Flores y Colores de México. Diana, Luis, Daniel Cid, Adolfo, Víctor Munita, Gamaliel. Dice Sergio Fon que al cardenal Fernando Sandoval. No, ¿quién es Fernando Sandoval? Bueno, es que aquí los que conocen la librería saben que bueno, no se puede uno a veces quedar callado y siempre hay interacción y es muy divertido esto. El cardenal Fernando Sandoval, no. No, creo que me equivoqué. Pero Sergio Fon sí, que él es el que hace posible que siga la radio viva aquí en radiocartón.com. A Isbalanqué, que siempre nos sirve el cafecito, el mezcalito. Aquí que nos atiende de muy mal humor, por lo regular, pero bueno, nos atiende. Carlos. Carlitos, que está en los controles, que están haciendo tarea de matemáticas y no hayan cómo hacer la gráfica, ya te chonearon todo el libro. Que los vamos a felicitar si reprueban, porque verás cómo le han echado ganas para reprobar. A ver, acércate, Sergio, para que saludes, pues. Ya que estamos retomando el programa, aquí está Sergio Fong. Mucho gusto, qué bueno, Memo, que ya estás acá otra vez de regreso después de tanto trabajo. Y pues sí, ya para finales de año, ¿no? Ya casi finales de año, pero pues bueno, ya después de unos 2-3 programas más, ya me lo voy a llevar yo a mi casa, el programa. Como soy buenísimo para la tecnología, ya voy a hacer mi propia radiodifusora. Sí se puede, si le preguntas a Carlos cómo, sí lo puedes transmitir desde tu casa. Estás viendo que a veces no puedo aventar una foto por WhatsApp, no sé cómo. Pero bueno, y qué mejor, Sergio, con este programa con este evento que cerramos el año en Guadalajara, un evento muy bonito. Mucha gente se va a que la villa navideña y que no sé qué y cosas así. Y gastan un dineral en ir a ver, pues, ¿qué? ¿Papel y luces? Pues sí, ¿no? O sea, sentirse cercanos a algo, ¿no? O ser parte de las multitudes. A mí se me hace muy loco que hay mucha gente que le gusta estar rodeada de gente, o sea, siempre estar así como apelmazada, donde hay mucha gente creen que hay cosas chidas, ¿no? Pues mira, yo cuando me siento así como que me tristón acá, voy y me subo al tren ligero 9 horas pico para sentirme que soy apapachado, ¿no? Pero imagínate, apapáchate a ti mismo con una planta, o sí, con muchas plantas. Sí, es un buen regalo, ¿no? Darse unas plantas, como tú decías hace rato, un ser vivo, ¿ah? Tener ahí esta compañía que suele ser muy agradable, ¿no? Te dan sentido como vital, ¿no? Exactamente. Aquí Sergio Fon es amante de las plantas. Inclusive el refri que tenemos aquí en la rueda está pintada con magueyes, con agaves, y lo pintó el maestro Salvador Rodríguez. Es un refri que como tal no cuesta 200 pesos, pero por la pintura yo creo que ha de costar que sus 5,000 pesos, o sea, como está la obra ya de sí, arte. Sí, no, sí. Y para los que no conocen a Sergio, es amante de las plantas y tiene un opuntio, un nopal aquí, todo etiolado, pero muy bonito el nopal. Yo nomás veo a la gente que pasa y le pega y le pega y le pega y el nopal no se raja. No, ¿verdad? No se raja y yo creo que es la única planta que te ha sobrevivido, ¿no? Porque ni las carnívoras, ni los cactus de colección, los que te regaló Roberto no, Garay. Pero en mi casa tengo una enredadera que me vendiste de unas flores así color tinto, como vino. Ajá. Muy bonita, ¿no? O sea, que florea mucho. Bueno, aquí a Sergio Fon lo conoce Roberto Garay, lo conoce Paco Salim, lo conoce Tony Mendoza, lo conoce Luis y Diana, Miguel. No, pues mucha raza. Pues ya muchos de los que van a estar ahí en el festival te conocen. Sí. Lo que no conocen es que mata las plantas que te dejan cuando vienen de visita. No, la verdad es que sí le echo ganas, pero luego a veces llego, paso 2-3 días sin ir a la casa. Pero sí, en mi casa también tengo un nopal muy, muy bonito que florea, da flores. Florece. Florece. Que florea la riata, dices. No, florea es de la riata, de charrería. Pero sí, florece muy bonito, de dar flores amarillas el nopal, no sé. El nopal, sí. Yo digo que a lo mejor algún día va a dar tunas. Bueno, y me vas a acompañar ahora al festival, acá este gran evento de Tezistán, que es Cactáceas MX. Pues probablemente sí, si estamos todavía a punto de cerrar el año, o ya es para el otro. No, es 17 empieza. Ah, pues yo exactamente creo que el 17 regreso de vacaciones. De vacaciones, ¿a dónde te vas a ir? Vamos a ir aquí cerquita, o sea, a la ciudad de San Patricio. Ah, muy bien. Pues al bueno. Mar. Ah, súper bien. Entonces, pues bueno, ya saben, ya vamos a cerrar el programa aquí con Sergio Fong, que es el mero mero de la radio, de radiocartón.com. El barrio chino de Guadalajara, y todos piensan que está lleno de tiendas chinas, ¿no? El único chino es Sergio. Y medio chino. Y medio chino, ¿no? Entonces, pues sí, nos vamos, va a ir Meche, va a ir Beto, va a ir Citlali, los pintores van a ir también a este gran evento que es Cactáceas MX. Hoy le dedicamos el programa a esta expo. Y pues bueno, invitadísimos todos del 17 al 19 de diciembre, de 11 a 7, perdón, de 10 a 7. Sí. Y el domingo, no, de 11 a 7, y el domingo de 11 a 6 de la tarde, creo. Ya se me andan yendo los horarios. Ustedes vayan, pero vayan temprano para que se puedan comprar algunas plantas, y para regalar plantas también. Para regalar plantas también. Y otra cosa bien, bien importante, no se cobra entrada y el estacionamiento es gratuito. Aparte es una finca de campo preciosa que la podemos disfrutar. Eso. Pues bienvenido de vuelta, Memo, y los esperamos en el festival. Así es, y pues ya llegó el buen Irat a Sangre Viva ahorita a las 7. Los invito a que sigan escuchando radiocartón.com. Y el podcast ahí mañana se subirá a las 5 de la tarde, más o menos, de este programa. Y retomamos la radio Flores y Colores de México. Gracias, Sergio. Carlitos, gracias. A todos, muchas gracias. A todos, nos despedimos.